Mariana y a toda tu audiencia. Para mí sí es un placer venir acá. Siempre digo que cuando vengo a esta radio siempre te hacen buenas preguntas, Bueno, muchas se gracias, prepara Magdalena. la entrevista. Ahí Sí, está, ¿eh? es verdad. Bueno, Magdalena, un escenario complejo atravesado y lo bueno es que un Consejo Deliberante muy activo también, ¿o no? No han parado, han seguido, han tocado temas muy delicados, ha habido confrontación dentro del recinto. Bien, ¿no? Algunas con mucha altura, otras no tanto, hay que decirlo. ¿Cómo estás viendo todo este escenario? Más que nada te hablo del Consejo, ¿eh? Sí, por suerte el Consejo, como vos bien decís, el año pasado tuvimos un impasse en el mes de abril, más o menos, que fueron 15, 20 días que no sesionamos, pero después tuvimos sesiones normalmente en forma presencial, todas las semanas, y de hecho, bueno, desde el inicio de sesiones ahora del periodo seguimos sesionando semanalmente sin problemas. La verdad que estamos trabajando bien, como si no tuviéramos esta emergencia sanitaria, aunque en realidad hay muchos temas que avanzan más lentamente por el hecho de que, bueno, que hay impedimentos en otros organismos y en otras reparticiones. Magdalena, ¿y han tomado o mucha gente ha tomado a su bloque como la voz de mucha gente? ¿Esto lo sintieron ustedes? Ponele, ¿se tomaban ciertas medidas o no, erradas o acertadas? Eso no lo vamos a poner en duda, pero iban a buscarlos ustedes. ¿Sintieron eso, que mucha gente empezó a convocarlos como ser parte del bloque opositor? Sí, la verdad que nos pasó una cosa rarísima, te cuento, con el tema del aumento del boleto de colectivo. Cuando la cámara saca la nota esa de que nosotros no queríamos asistir a una reunión que nos habían citado, se vinieron a mi oficina varios vecinos, me dicen, ¿cómo que va a aumentar el boleto de colectivo? ¿Ustedes no nos van a defender? ¿No van a ir a reuniones? ¿Qué van a hacer? La verdad que a nosotros nos impactó eso, la queja, y ahí les tuvimos que explicar, no, se vienen realizando reuniones ya, esta es como la cuarta, quinta, que justo nos avisaron un día antes y se dio la casualidad que por H o por B ninguno de los cinco podía asistir ese día, pero ya veníamos participando de todas las reuniones y estábamos al tanto. Pero sí, nos impactó que cayera gente a nuestra oficina a quejarse porque habían leído en el diario que nosotros no participábamos de la reunión, cosa que no era cierta, ¿no? Te diría que hasta fue utilizado medio políticamente esta cuestión de decir, porque mucho mensaje decir no participó el bloque Juntos por el Cambio. Bueno, pues yo lo hablé con alguno, con Felipe mismo, que no fue tan así. ¿Qué análisis hiciste de lo que pasó con el transporte público de pasajeros? Bueno, Tema es un delicadísimo, ¿no? tema muy delicado y vos ves que yo vengo trabajando en este tema bastante, porque en los 4 años anteriores, cuando asumimos, las concesiones de todas las líneas estaban vencidas. Bueno, fue un pedido nuestro de que se liciten nuevamente todos los recorridos, que las empresas se presenten a la licitación, que se les renovaba por un periodo más, pero no se hacían nuevas licitaciones. Se licitaron todas las líneas, la última fue la 9, la 9 tuvo problemas en la licitación, y por eso, digamos, no se pudo implementar en tiempo y forma la tarjeta SUBE, que también fue una lucha que nosotros, una bandera que para nosotros era importante. ¿Por qué? Porque a través de la tarjeta SUBE el subsidio Es el usuario. se iba a trasladar al usuario y no a la empresa. Hoy el subsidio está en la empresa. La empresa es la que recibe la plata de subsidio y el pasajero, si tiene un descuento en el boleto, ese descuento se lo da a la empresa. Pero acá el descuento iba a ir directo a la persona, que eso era bueno. De todas maneras, ahora ya para que los subsidios sigan vigentes, sí o sí las empresas tienen que instalar la SUBE, lo cual va a ser muy bueno para el usuario porque por el tema del cambio, y para nosotros, para poder de alguna manera saber cuántos son los kilómetros recorridos y todo lo demás, y en función de eso poder ver cómo se están distribuyendo los subsidios, si realmente se están distribuyendo acorde a lo que cada línea representa. Seguro, o el servicio que presta. El servicio que presta, o no. Bueno, aparentemente ahora en el mes de mayo va a empezar a ver... Se implementa, esperemos, ¿no? Sí. Algo que se viene anunciando. Escenario en el cual ingresan varias aristas del tema del colectivo, ¿no? El empresario por empresario, por los costos que tiene. El trabajador, el que maneja el colectivo, para que la gente lo entienda. Pero está el usuario también de por medio. Muy delicado entrar en el primer pedido de los empresarios para poner un boleto a 70 pesos. Dijeron, no, esto para el usuario es imposible. ¿Cómo se manejó eso, teniendo en cuenta que había presiones de alguna manera por parte del empresario del colectivo, del usuario mismo, como dijo Magdalena, que fueron a su oficina? Eso es delicado, ¿no? Mira, cuando esta gente que eran... por ejemplo, bueno, una señora que su marido trabajaba, vivían en La Bianca, su marido trabaja en el centro, tiene que tomar 4 colectivos, claro, poner por el día, comercio, ahí está. Y a su vez tiene un hijo en edad escolar. Entonces me dice, a mí se me hace imposible pagar un aumento de colectivo. Ese era uno de los casos que vino ese día a mi oficina. Y así fue. Entonces, ¿qué hicimos? Implementamos un formulario de Google en la página del partido, del PRO, respondió mucha gente. Y a mí me asombró el resultado de ese formulario. ¿Por qué? Porque se le preguntaba si era usuario, ¿no es cierto?, con qué frecuencia usaba y qué líneas utilizaba. La mayoría de los usuarios de las líneas que funcionan bien en la ciudad estaban de acuerdo con que los costos habían aumentado muchísimo. Seguro. Y que había que aumentar. Seguro. El boleto. Mirá qué buena lectura Y se le da opciones, digamos, de aumento, ¿no? De valores. De valores, mirá, sí. Qué bueno. De 30 a 35, a 40, 45, es decir, la gente coherentemente se dividía mitad y mitad, digamos, entre los que decían no tiene que aumentar y los que sí reconocían que tenía que haber un aumento. Pero cuando vos te ibas a las líneas que brindan un mal servicio, ¿no es cierto?, que los colectivos no están en condiciones, la gente te decía no. Yo no estoy dispuesto. Ahí en un 90% no quería que aumente el boleto. ¿Por qué? Porque decía, estoy pagando un servicio deficiente y no quiero que aumente. Porque te decían, los colectivos se llueven, tienen agujeros en el piso. Y que las hay, porque acá también. Entonces, la gente es coherente, la gente sabe. Nosotros particularmente, desde el PRO, siempre pensamos que tiene que generarse cada vez más trabajo genuino. Si vos querés, ¿qué es trabajo genuino? Trabajo en el sector privado. Porque el empleo público se financia con impuestos. Y ya la gente, el sector privado, que se está achicando cada vez más, no puede pagar más impuestos para que haya cada vez más empleo público. Entonces, tenemos que generar empresas y empleo privado. En ese sentido, nosotros entendemos perfectamente que los costos de las empresas les aumentaron muchísimo. Sí. Y que debía haber un aumento, pero en realidad este aumento que se dio a 40 pesos, como yo lo dije en la sesión, no es una solución ni para los usuarios ni para las empresas. Es un auxilio, un paliativo que no va a solucionar nada y que este problema lo vamos a tener de vuelta en el corto plazo. Entonces, por eso nosotros no acompañamos esto, porque en realidad también en el periodo anterior nosotros armamos un estudio de costos. Yo colaboré con unas planillas que se habían armado en la UTN de Mendoza para el transporte público, y se armó toda una planilla donde se simulan los costos y se saca el monto del boleto aproximado. Todo eso se hizo, digamos, se avanzó en el periodo anterior, los 4 años de concejal anterior. Ahora tenemos ya, tenemos las licitaciones hechas, tenemos estas planillas de costos donde se pueden simular los distintos costos de las empresas de transporte, pero esta solución que se adoptó no satisface a nadie. Y no, porque tienen que contemplar de alguna manera al usuario, ¿no? A vos te puede salir por los costos, ponés, qué sé yo, una cubierta o colectivo, que cualquier costo que puedan llegar a tener. Y también tenemos que tener en cuenta que los trabajadores están congelados tampoco. O sea que por eso hablo de lo delicado que es justamente resolver el valor del boleto del colectivo, ¿no? Sí, en el caso de las empresas de transporte tenemos que los choferes, todo eso, están afiliados a la UTA. Seguro. Que está pidiendo aumentos del 45-50%. Claro, la paritaria que te dan aumento. Eso le está aumentando a ellos muchos costos. Después tenemos el caso de otras empresas que son cooperativas. Pero ellos dicen, de todas maneras, nosotros igual mantenemos queremos mantener un ingreso similar a... Sí, a lo que está contemplado por la UTA. Hay distintas realidades. Y como te digo, hay empresas que brindan un buen servicio y al usuario le da gusto pagarlo, y hay otras empresas que no brindan un buen servicio. Son deficitarias, aparte por la desde seguridad, esto es. Así que bueno, esto, si bien estaría resuelto por ahora, es una cuestión que dentro de poco va a haber de nuevo reuniones con respecto a este tema, porque van a sentir el impacto, sean lo económico en la empresa y los usuarios, obviamente. Te cambio un poquito de tema, Madalena. Quiero hablar un poquito del tema seguridad. Nosotros cuando te anunciamos ayer, nos empezaron a llegar preguntas, y vos sabés que muchas tienen que ver con el escenario de la inseguridad, mejor dicho, te diría, pero que ustedes tienen que hablar a partir de la seguridad que se genere. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás viendo el tema de convocar al Consejo de Seguridad? Que hubo ahí también cuestiones con hacer participativa a la gente. ¿Cómo estás viendo todo eso, Mar? Mira, nosotros el año pasado, por ejemplo, citamos al jefe de la policía, al jefe de operaciones de la policía, por la inseguridad que estaban sufriendo en Villadela. El tema de Villadela, del puente Alvear, del otro acceso a Concordia también por la zona sur, que es el Frondizi, sabemos que a los colectivos le venían pegando piedrazos, a los autos también, robos en las viviendas, y... la policía sabe quiénes son, saben dónde están. La verdad es que el jefe de operaciones nos explicó que bueno, que ellos ahí en Villadela tienen un móvil dos policías por turno. O sea, tienen dos turnos de que cuando tienen que salir a recorrer con el móvil, por protocolo tienen que salir los dos juntos, tienen que cerrar la comisaría. Digamos, le falta personal, por un lado. Personal, equipamiento, hay. Sí. Y además, en ese momento, el año pasado, ellos decían que también que tenían gente que, cuestiones de protocolo COVID, no estaba en funciones. ¿No? Porque eran factores de riesgo y estas cuestiones. Factores de riesgo. Bueno, en ese momento, nosotros pedimos que la ministra de Seguridad, Rosario Romero, venga a Concordia. Pedimos que el Consejo de Seguridad funcione, cosa que no se está convocando, que por ordenanza dice que se debe convocar al menos una vez por mes. Y ahora nosotros lo que pedimos es una modificación de la ordenanza del Consejo de Seguridad para que el Consejo Deliberante pueda convocar a una reunión del Consejo de Seguridad. Lo que está pasando en el puente Alvear, tiene que intervenir tránsito también de la municipalidad. No puede ser que los carros, las motos, Y por eso está buena la convocatoria del Consejo, ¿no? Porque entran todos. Tiene que estar tránsito, tiene que estar la Guardia Urbana, tiene que estar la policía, tiene que estar todas las fuerzas de seguridad. Y ponerse de acuerdo en realmente en hacer operativo. Lo que nosotros estamos pidiendo es que si hacen un operativo en un lugar, que estén en ese operativo se vayan, pero que después vuelvan de sorpresa a los dos días o lo que fuera y así, que tengan operativos rotativos en distintos lugares y de esa manera creo que se puede abarcar más y controlar el cumplimiento de las normativas y el delito baja. En lo que es el recinto, hay una compañera de tu bloque, como es Carola, ha pedido varias veces declarar la emergencia en seguridad. Se vio un caso acá en la costanera, increíblemente, de un chico que fue apuñalado literalmente para robarle una bicicleta. Cuando vamos a esto y lo llevamos a las fuerzas de seguridad, o sea, a la policía, a la justicia, como que se empiezan a tirar, que las estadísticas no suben, cuando uno ve que da la sensación de que sí. Ese escenario puntualmente, ¿cómo lo estás viendo? ¿El accionar tanto de la justicia como tal, como la fuerza de seguridad? Bueno, en ese momento que te digo, el año pasado, también que nos reunimos con el fiscal, con el jefe de fiscales, Costa, y con la policía, lo que vimos fue que el año pasado, al principio de la cuarentena, cuando todo el mundo estaba encerrado, en ese momento bajó el delito. Sí, obviamente sí. Que bajó el delito, bajaron las multas de tránsito, bajó todo. Pero ¿qué pasa? Esa situación no la podemos medir con una situación normal y decir que bajó el delito, porque fue una situación anormal. Aparte, me imagino iba agravando la situación económica, que si querés ponerlo por paralelo, puede implicar en el aumento del delito también, ¿o no? Mucha gente se le complicó la situación económica, ¿o no? Se le complicó la situación económica, pero una cosa es ser pobre y otra cosa es ser delincuente. Yo no justifico la delincuencia por el hecho de ser pobre. No, seguro. Porque uno puede ser pobre pero ser digno y otra cosa es ser delincuente, y el delincuente no necesariamente es pobre. Hay muchos delincuentes de guante blanco. No, seguro. Yo te digo para plata. Analizar el escenario, porque después te dicen, no, las estadísticas se mantienen. ¿Cómo se mantiene? Si sacando una lectura de acá del programa, hay mucha gente que manifiesta de que le entraron adentro de la casa para robarle una maceta, pero te entraron adentro de tu propiedad. Y a la gente le preocupa eso, ¿eh? Sí, no, el delito está aumentando y no es una sensación. Es decir, cuando la gente ve que aumenta el delito es porque aumentó. En realidad las estadísticas se sacan con mucha... Denuncias puntuales, pero hay gente que no la hace. Claro, se saca a través de las denuncias, por un lado, pero además se calculan con digamos, hoy vamos a conocer las estadísticas de a lo mejor de diciembre, enero, digamos, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, viene con un retraso, digamos. Y además, bueno, está el tema ese que te decía, que nos reunimos con fiscalía, con el jefe de los fiscales y con la policía. Hay un tema, que hay muchas cosas que no se denuncian. ¿Y la gente por qué no denuncia? Porque piensa que hacer la denuncia no sirve, porque no se actúa, no se hace nada. Entonces yo creo que hay que empezar por algún lugar, porque esto es como el huevo y la gallina, ¿no? Que es primero. Sí, pero es un escenario. Pero hay que empezar por algún lugar, atacar el problema. Y realmente yo creo que la justicia tiene su parte importante también, y los tribunales estuvieron cerrados también con la pandemia del año pasado, entonces eso también hace que las denuncias caigan, obviamente. Te llevo porque siempre hemos hablado y me gusta charlarlo con vos el tema de la situación económica, pero te hablo puntualmente del municipio, acompañaron medidas que pueden ser de alivio para los comerciantes que se llevaron a cabo en el municipio, pero uno entiende que haciendo una ecuación la municipalidad vio afectados seguramente los ingresos propios, pero también lo coparticipable, bajó la actividad económica. ¿Cómo estás viendo todo eso? Mirá, hubo en realidad un cambio muy grande en el panorama económico en general. ¿Por qué? Porque veníamos del gobierno de Mauricio Macri, donde las provincias recibían todo lo que les correspondía, las coparticipaciones eran automáticas, ¿no es cierto? Y a su vez las provincias coparticipan a los municipios. Ahora, ¿qué pasó? Durante el año pasado, prácticamente todo el gasto público fue emisión. Se emitían prácticamente, se emitieron tres bases monetarias. 200.000 millones de pesos por mes, creo que se emitieron, sin embargo no recuerdo, el año pasado. Esa emisión monetaria no es recaudación propia que se coparticipa, digamos. Es un gasto discrecional que depende ya de presidencia, jefatura de gabinete, de los ministerios, a quién le mandan, a quién no le mandan. O sea, ya dejamos de ser un país federal, ¿no es cierto? Por otro lado, nosotros dejamos las cuentas ordenadas. El déficit a nivel nacional era del 0,4 del producto. Eso fue lo que le permitió emitir tanto y que no hubiese inflación. Ahora toda esa gran cantidad de dinero que se largó el año pasado está impactando y es lo que está generando una inflación del 4% mensual más o menos, y que con probabilidades de que siga siendo alta la inflación durante todo este año. Con eso que te quiero decir, que la provincia, sus recursos coparticipables disminuyeron al caer un 12% la actividad económica. La actividad económica cayó, fue el país que más caída tuvo de toda América Latina, y solamente la podemos comparar con la crisis del 2001, la caída del PBI que tuvimos en la Argentina. Es decir, por ejemplo, Uruguay, Brasil, Chile, todo el resto de los países cayeron entre un 4, un 3, un 5, pero un 11 y pico como caímos nosotros fue el récord de caída de actividad económica. Entonces, al caer tanto la actividad económica, caen los recursos, cae la recaudación y también la coparticipación de las provincias. Eso que es lo que también llega acá, ¿no? La ecuación de que es lo que llega al municipio. Claro, la caída de la actividad económica influye que los ingresos sean menores, propio, pero lo coparticipable también, como lo estás explicando vos. ¿Y cómo ves eso reflejado hoy en el municipio puntualmente? Y en el municipio puntualmente, digamos, la recaudación prácticamente se mantuvo. Cayó muy poco al principio, pero prácticamente se mantuvo, y las digamos también se cae un poco el gasto, ¿no es cierto? Al haber todo ese parate económico y todo eso, también se cae un poco lo que es el gasto en relación al municipio, ¿no? Entonces eso permitió que durante el año pasado las cuentas municipales permanecieran equilibradas. Bueno, te llegan preguntas. Uno habla de la situación de las calles de tierra de Concordia, te preguntan la falta de maquinaria, después el tema del agua potable, del proyecto Roca, ¿no? Que está, ¿a quién se le acredita, al gobierno anterior o al gobierno actual? Preguntas puntuales son, ¿eh? Tengo una pregunta muy preocupante. ¿Cómo puede hacer que la capital del peronismo, bueno, entrerriano, gobernadores, diputados, todos de acá, y la situación de la salud hoy acá y la educación? Estas son preguntas puntuales que te llegan de allá. Bueno, hice un popurrí ahí de un escenario complejo, bueno, para Concordia. Andá recordándome, porque si no... No, el tema de la salud y la educación son dos temas que realmente me preocupan muchísimo. Son temas provinciales, no son temas municipales, esto lo quiero aclarar. Tanto la salud como la educación son provinciales. Yo acompañé a los padres, aunque ya no tengo nietos en el escolar, mi nieto mayor que está en primer grado, pero mis hijos ya son grandes, acompañé todo el movimiento de los padres por la vuelta a las clases, porque lo que se hizo el año pasado fue un genocidio educativo, digamos. ¿Y por qué te digo esto? Ahora nosotros hicimos también una pequeña encuesta que respondieron padres, que, por ejemplo, en el caso de los padres que mandan sus hijos hoy a una escuela pública, solo un 30% tiene una computadora conectada a Wi-Fi en su casa. Hay otros, el otro 70%... Esto que me estás contando, Madalena, tiene que ver con la presencialidad. Sí. Y los que no tenían acceso... Claro, por eso te digo. Entonces, acceden a un celular que puede llegar a ser, en algunos casos, de algún familiar o tutor. Uh-huh. Ni siquiera es un celular de la familia del alumno. Y cuando vamos a lo que es la escuela privada, en la escuela privada el 80%, casi el 90%, tiene una PC conectada a Wi-Fi en su casa. El 80% del alumnado. Entonces, lo que sucedió fue que se profundizó muchísimo la desigualdad, porque los chicos de familias más carenciadas no tuvieron educación directamente. Y a su vez ahora estamos teniendo una educación que en su gran mayoría para la escuela pública es con burbujas semanales. Es decir, que van algunos una semana, otros otra semana. Pero el chico que no tiene conectividad, que no puede hacer la tarea en su casa porque no tiene padres que lo ayuden, que no tiene una computadora, que no tiene conexión a internet, en la semana que está jugando en su casa o en el barrio o en el campito de fútbol de la esquina, se olvidó lo que aprendió la semana anterior. Convengamos que también hoy, tampoco hoy estamos en una situación educativa buena. Es terrible lo que estamos viviendo en el sistema educativo. Y van a ser terribles las consecuencias, porque esos chicos no van a poder avanzar el día de mañana en un estudio, no van a poder... es distinto lo que le puede pasar a tu hija, por ejemplo, que tiene dos padres con educación, que van a estar atrás, que le van a hacer la tarea, pero hay chicos que no pasa eso en su casa. No, sí, la verdad. Y bueno, y ahí ya le pegamos. Y tema salud, teniendo en cuenta, obviamente, que estamos atravesados por una emergencia sanitaria, que bueno, que se ha hablado mucho del tema salud, ¿cómo lo estás viendo vos? Durante todo el año pasado, digamos, yo reclamé muchísimo la falta de testeos. La falta de testeos, que en un primer momento era solamente los podía hacer el Estado, que después, por suerte, se habilitaron los laboratorios privados para testeos, pero no tenemos centros de testeos donde la gente que por ahí dice, me parece que, y va a la esquina y le hacen un test, y entonces uno... Ahí los contagios se minimizan, porque si esa persona no puede pagar un test, no sabe si no se va a testear porque no lo puede pagar, entonces ya directamente cuando se le declara la enfermedad con todos los síntomas, ya quizás contagió a 5 o 10 personas más. Entonces, una forma de frenar los contagios Es ampliar los testeos, y eso nunca sucedió en esta ciudad. Y eso es lo que estamos reclamando, de que haya más centros gratuitos de testeos para que la gente pueda concurrir y por lo menos sacarse la duda y asegurarnos de que la enfermedad no está avanzando, los contagios no están avanzando. Y Magdalena, ¿y el escenario de la vacunación o de la vacuna puntualmente y de la vacunación acá, cómo lo estás viendo? La vacunación, la verdad que se organizó a través del municipio muy bien. Yo me vacuné, me tocó vacunarme con la vacuna china. Muy, muy bien organizado, digamos, muy rápido. El problema es que tenemos pocas vacunas. Sí, la verdad que recién llegando al 10% de una población como Concordia, uno dice, es lento, ¿no? Pero bueno, Magdalena, también te preguntaron ahí por el tema de las calles y esto, que es algo que también ustedes han tenido una postura crítica en su momento, crítica en el sentido de avanzar con el arreglo, pero también se habla del escenario de reorientar recursos del municipio para cuestiones sociales y que por ahí tienen que ver con dejar de lado algunas cosas. ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, primero lo voy a dividir en tres partes. Primero hay una etapa, digamos, que es, como decís, el proyecto Roca, que es un proyecto muy importante, que la verdad que Concordia no se quedó sin agua este verano, gracias a esa inmensa inversión que se inició ya hace varios años y que se va a terminar seguramente este año, que se está haciendo todos los caños madres de agua, se están colocando y bueno, eso es lo que está rompiendo en todas las cuadras. Aparte se hizo un anillado. Se hizo el anillado, se hicieron las cisternas, la planta de tratamiento nueva, es una inversión inmensa que se logró gracias a una negociación en el gobierno de Mauricio Macri y con el ingeniero Frigerio. Se logró un financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo para poder hacerlo. En realidad eso es lo que está haciendo que en el centro, digamos, haya muchas calles que están rotas, ¿no es cierto? Sí, porque se hacen las conexiones, se hacen... a veces hay una demora en volver a rellenarlo y taparlo, pero bueno, se deja, a veces dice que está, hay una explicación que se deja especialmente para las pruebas y todo eso, y después se terminan tapando. Pero bueno, yendo, esa es la primera parte. Siguiendo con el tema de las calles, nosotros hemos realizamos un pedido de informes preguntándole al Ejecutivo Municipal con las maquinarias, con todos los móviles con que cuenta, maquinarias, rodados, todo. Y hemos recibido la semana pasada la respuesta de ese pedido informe. Y lo que vemos es que no faltan maquinarias. Lo que pasa es que están todas rotas. Ese es un tema. Y bueno, entonces, el caso de los containers de basura fue un ejemplo. Bueno, es los camiones de recolección. Dice, el informe dice, operando, fuera de servicio. Y cuando uno mira la cantidad que hay fuera de servicio, es impresionante. Entonces digo, bueno, habría que reordenar un poco eso, arreglar, poner prioridades y arreglar un poco ese tema. Yo creo que una de las cuestiones que también está ligada a los colectivos, hay colectivos que están en pésimo estado, pero ¿qué te dicen también? Y bueno, pero nosotros circulamos por calles que están todas rotas, no podemos tener el colectivo en condiciones. Entonces, como yo digo siempre, hay que empezar por algún lado, porque si no estamos siempre con el cuento del huevo y la gallina. La pelota que va por un lado para el otro. Claro, hay que empezar por algún lado a poner en orden estas situaciones. Ahora con la lluvia, obviamente que hay un montón de calles que están intransitables. No, y en la provincia, en los caminos, en algunos, increíble. No me queda tiempo, Madre, te tengo que despedir, pero obviamente no te voy a dejar pasar el tema de... Hay un escenario político, es un año electoral, hay una de tirarse palos y palos de todos lados. ¿Cómo estás viendo todo eso? Sos la referente del PRO en la ciudad de Concordia. Se viene en elección, aparece la figura fuerte de Rogelio Frigerio, salieron a acusarlo con cuestiones de espionaje. ¿Cómo estás viendo todo ese escenario? El mismo Frigerio habló de, cuando anuncié que puedo ser candidato, me salen con todo. ¿Cómo estás viendo todo eso, Magdalena? Bueno, nosotros estamos muy contentos de tenerlo a Frigerio como candidato. La verdad es que nos parece un excelente candidato. Estamos trabajando para eso continuamente. Estamos haciendo reuniones de muy pocas personas, obviamente, por el tema de los protocolos y todo eso. Pero continuamente estamos charlando con gente presentando ideas de trabajo en función de la candidatura de Rogelio Frigerio. Obviamente esta candidatura se enmarca en un espacio de partidos políticos que bueno, se tendrá que debatir desde nuestro partido. Por supuesto que lo llevamos a él, lo proponemos a él como candidato, pero se tendrá que ver también dentro del espacio, que yo creo que hay consenso en ese sentido, bueno, cómo se conforma la lista y qué otras personas se lo acompañan, que ahí ya dependerá de los candidatos que impongan el resto de las fuerzas que componen el espacio nuestro, ¿no? Pero le eliminan las PASO, ¿cómo dirimen eso? ¿Cómo estás viendo eso también, que hay una polémica? No, lo que nosotros estuvimos viendo ahora, hace poco en el diario, ayer antes de ayer, es que hay un proyecto, un borrador... De posponerla, pero no suspenderla. Yo creo que las elecciones se tienen que hacer. Las PASO son en realidad las puso Néstor Kirchner, las PASO. Y es una herramienta para eliminar lo que son las internas, qué sé yo, me parece que si está bueno utilizarla. Hay que utilizarlas, el tema es que lo que nosotros estamos proponiendo es que se ahorre y se pueda ahorrar mucho dinero teniendo la boleta única. Y ahí de esa manera es importantísimo porque en realidad con boleta única es mucho más fácil el conteo, todo el procesamiento y el papel que se ahorra es muchísimo menos dinero. Sí, yo creo que es hasta más fácil, ¿no? Te diría, para olvidarte de aquellas listas sábanas que tenía. Bueno, me parece que en eso tenemos que hacer un salto de calidad y por lo menos pasar a la boleta única. Magdalena, no me queda más tiempo, la verdad que obviamente me quedan un tema, pero ya la vamos a invitar de nuevo para hablar exclusivamente de política y de elecciones, porque es la referente del PRO en la ciudad de Concordia y también en la provincia. Así que gracias, Magdalena, es un placer como siempre. Bueno, yo les agradezco a ustedes, porque sí, la verdad que es un placer venir acá. Siempre son muy buenas las charlas con ustedes. Se entretenía, mirá cómo se pasa el reloj rapidísimo, aparte. Les mando un saludo a toda la audiencia de acá del Hábitat y de la zona de sur de Concordia, que tanto creció con nuestro gobierno. Así que muchas gracias a todos. Ahí está, ¿eh? Pablito, nos repasamos, pero la verdad que valió la pena. Así que música, tanda, nos acomodamos y seguimos con más Mañanas del Sur.